Aló. Mario. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Te habla de acá de la bolsa de empleo de... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo has pasado tú? ¿Cómo va el trabajo? Bien, bien, gracias a Dios, dándole. Ah, todo bien hasta el momento, ningún problema, ningún inconveniente. Bien, todo bien, sí, normal. ¿Por qué? Bueno, yo te llamo porque me estuve comunicando con tu jefe y nos estaba comentando y rumores ahí en la empresa de que tú estás manteniendo una relación sentimental con alguien y esa relación parece que te está afectando en el trabajo. ¿Es eso cierto? No, pues yo sí tengo una relación, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo, porque realmente pues la persona con la que yo estoy no tiene por qué influir pues, en el desempeño laboral. ¿No? Es más, a mí hasta nombres propios de personas me daban que podrían tener una cercanía contigo especial. Por ejemplo, la señora... ¿Y qué le han dicho sobre... Que usted tiene una relación con ella. Que entre otras cosas, la tiene como, ¿qué? Como 52 años. O sea, ¿usted quién le dio esa información? Porque eso no... O sea, eso es algo que no... Pues de ser cierto, no tendría por qué saberlo la gente, ¿no? Porque la señora sí tiene que ver con la empresa y usted sabe cómo son las cosas allá. Lo que pasa realmente es que esa señora que ha tenido un tema de cercanía conmigo y esas cosas. ¿Y cuántos años tiene esa señora? Pues yo creo que tiene como 50 y pico, 56, 55. 56 años. ¿Y usted ha tenido relaciones sexuales con esa señora? Pues ay, yo soy hombre ya, y si ella me busca y se me ha metido así de una manera chévere ya. Entonces, o sea, ¿sí se ha acostado con ella? Un par de veces. O sea, ¿que eres come vieja? ¿Cómo así? ¡Pensaste que nadie se meterá! ¡Come vieja! ¡Te van a botar, come vieja! ¡Come vieja! ¿Qué, vale? ¿Cuál es el viaje? Habla claro, ¿quién eres tú? ¿Y no te interesa quién soy yo? Ah, ¿y entonces qué? ¿Te la quieres comer tú? No, al que van a botar es a ti, y al que van a levantar trompa es a ti, ¡come vieja! Por tu la... al final ya la... Oh. Aru, buenas, por favor, con el come vieja. Ey, ¿sabes qué te voy a decir? Que tú lo que vales es mi hermano, dame sano, porque como mañana yo averiguo la vuelta, te voy a dar patá. ¿Qué, no? ¿Qué? Déjame, está llamando que te voy a tirar esta entonces, ¿qué vale? Tú lo que eres un come vieja. ¡Ah, me estás cogiendo! ¡Espérate, come vieja, que voy por ti! Ajá, ¿y entonces, vale? ¡Come vieja! Tú como con lo que estás ardido. Oye, respeta que soy una señora que puede ser tu abuela. Tiene 58 años, mamá vieja. Pero está buena. Está más buena que tú. Sí, ay, mi hermano. Está más buena que tú. Te van a botar el trabajo, come vieja. Y lo peor, como se entere tu amigo, perdiste el año, mi hermano. Si me echa, ella me mantiene. Eso no me importa. Come vieja. Es que te importa, tú eres que estás sangrando por la herida, papá. Porque tú no tienes el nivel para levantarte esa lea. ¡Mantenido! Con todo respeto, mi hermano. Tú vales 3 tiras de... ¿Y tú lo que eres un comedia? ¡Espérate ahí! ¡Aló! ¡Espíritu comedia afuera! ¡Fuera espíritu! ¡Fuera! ¡Espíritu de mantenido! ¡Fuera! ¡Usa ramajaya! ¡Rambo, saca la bazooka! ¡Saca ese espíritu! ¡Deja ese cuerpo! Háblame claro, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Plata? ¿Qué es lo que quieres tú? Que deje ese espíritu, mamá mía. ¡Fuera! Vale, ya. ¡Ah, me estás colgando, espíritu de mamá mía! ¡Párate! Entonces, ¿dónde vas a cansar? Bueno, le estamos llamando a un hogar geriátrico. Usted que tiene una vieja que quiere traer acá, por favor, ¿nos da el nombre? Tu madre. Denos el nombre, por favor, para ir por la anciana, por favor. Así se llama, tu madre. Respete, mamá mía. Respeta tú. ¡Mamá vieja! ¡Me estás colgando! Oiga, dame trabajo, vale. ¿Entonces qué, vale? ¿Me vas a cambiar la finca? Deja a la pobre señora quieta. Deja de estar sacándole plata, que ya no es cajero automático. Es que si es la que me quiere dar. Tú lo que eres un mantenido, deja a trabajar. Estoy trabajando y tú no quieres que no me deja. Pues, es que... La anciana que tiene, la vamos a buscar, usted la trae al hogar. Ey, compa, ya déjame sano, vale. Déjame trabajar, vale. Déjame hacer mi vaina, vale. Todo bien, te voy a dejar sano. Mira, mañana te espero en el hogar geriátrico, oíste. Mañana, puntual, para que vaya. Te voy a dar la dirección para que vaya. Mamá vieja. Dámela. Anótala, mamá vieja, anótala. Dale, que estoy anotando. Habla rápido. En la 90. Anota. Estoy anotando. Habla rápido, no tengo tiempo. No, en la 90.5. ¿90.5 qué es, vaina, qué es? Olímpica Estéreo, botaste el chupo, caíste, mamá vieja. La buena, mi hermano. Te mandaron a hacer esta pega, ¿viste? Ya, todo bien, todo bien. ¿Me das permiso para sacar al aire? Compa, sin nombre. Todo bien, yo le edito. ¡Votaste! Última víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón, te digo de todo! Porque puede ser el Kim.